también las organizaciones sindicales aquí en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata están convocando fuertemente al paro nacional del día de mañana, 30 de abril. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado, Oscar de Isasi, secretario general también de la CTA Autónoma, una vez más ratificó aquellos reclamos que como trabajadores estatales sostienen. Fundamentalmente estamos hablando del pase a planta permanente de las y los trabajadores precarizados, las mejoras en los salarios, la situación de las paritarias bonaerenses que aún está inconclusa y fundamentalmente una clara y fuerte crítica a la administración del gobierno provincial que conduce María Eugenia Vidal y del gobierno nacional de Mauricio Macri. Con esta batería de reclamos, entonces, también se encaminan mañana a marchar, movilizar y también formar parte de este paro nacional. Escuchamos a Oscar de Isasi, secretario general de la CTA Autónoma. Bueno, desde la Asociación Trabajadora del Estado de la Provincia de Buenos Aires, desde la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires y conforme a lo resuelto por la Mesa Nacional de la CTA y de ATE, nos sumamos activamente al paro nacional del día 30. Y por ende convocamos al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Estado y de los trabajadores y trabajadoras en general de nuestro distrito a participar activamente exigiendo un cambio de rumbo en las políticas económicas, sociales y laborales de la Argentina, es decir, exigiendo el fin del ajuste. Por otra parte, no solo exigimos que se termine este rumbo que ha definido el gobierno desde que asumió, sino que también planteamos la necesidad de defender el salario, la fuente laboral y de bregar por un Estado participativo, democrático y popular. Estamos convencidos que tanto el paro como la movilización a Plaza de Mayo van a ser multitudinarios y confiamos en que va a ser tan contundente el hecho que vamos a generar el día 30 que va a hacer tambalear estas intenciones del gobierno de llevar el ajuste hasta sus últimos días de gestión. Desde la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires decimos no al ajuste, decimos que queremos salarios dignos, queremos trabajo, queremos soberanía y queremos producción. En la región, la movilización de trabajadores y trabajadoras se hará sentir también fuertemente en Berisso y en Ensenada, y una vez más, sobre todo desde los barrios más lejanos al centro de la ciudad, siguen aceitando los reclamos que se tienen para con las actuales administraciones, también en estos casos las administraciones municipales, en relación al gravísimo ajuste y cómo este viene golpeando fundamentalmente en los cooperativistas y en los sectores más empobrecidos. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.